Y qué importante esto también que señalabas, ¿no? Mientras sucede este amedrentamiento de alguna forma, ¿no? Esta forma de perseguir y de querer que todas las posibilidades de que sucedan al respecto de otros médicos también sean castigadas, ¿no? Las Lucías siguen apareciendo, ¿no? Pero ni dudes, hubo miles de Lucías antes. Esta Lucía es un caso bisagra, uh-huh. No sé si va a ser para bien o para mal, eso lo va a decidir la población. Yo no creo que tengo la esperanza de que no lo decida el poder político, sino que lo decida la población. Y después, de acá en más, que haya menos Lucías y la idea es que esta provincia que vive al margen de la ley, porque Macondo es un poroto, tendría que ya, por presión social, tomar otras actitudes que lleven a garantizar la salud pública a las mujeres más vulnerables, que son las que se tienen que hacer cargo del Estado. Nosotros trabajamos en el sistema privado, entonces, digamos, nosotros no estamos en contacto permanente con estas nenas, pero el sistema público todo el tiempo, pero si va a ser amedrentado por estos pistoleros, ¿qué nos queda, no? ¿Qué les queda a estas chiquitas? No le das educación sexual integral, no le das salud sexual y reproductiva, concurren al hospital y no le das sus derechos. Matala directamente. Y en este sentido, esto que señalabas, ¿no? Ayer también nos lo contaba Lorena Córdoba, no se está implementando la educación sexual, la ley de educación sexual integral en las escuelas. ¿Qué respuestas hay al respecto de esto desde el Ministerio de Educación? Cero respuesta. El Ministerio de Educación solamente hace capacitaciones, pero como responde al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, recordemos que organizó, liderado por supuesto por el gobernador Mansur, ex ministro de Educación, de Salud, ex ministro de Salud de la Nación, pero que se mueve solamente con las encuestas, lideró una marcha celeste, donde se gastó mucho dinero en luz, sonido, ecografías en vivo, mucho dinero de la provincia donde se gastó eso. El gobernador, bueno, hizo una especie de desfile y qué sé yo. Imagínate si un funcionario, ya sea ministro de Salud o ministro de Educación, piense o no como el gobernador, bueno, debería renunciar si no le sigue lo que el gobernador quiere. Uh-huh. O están como atados o renuncia, porque no pueden aplicar las leyes si el gobernador les está dando la orden de que no, son funcionarios del Ejecutivo. Claro. Al comenzar hablabas, ¿no?, de el posicionamiento electoral, cómo esto también lo juegan como en ese sentido en este año electoral. ¿Cuál es el panorama allí en Tucumán? Yo creo que en Tucumán, bueno, está el oficialismo, está muy, muy plantado. El caso Lucía, hubo una especie de tiro por la culata, Ciro. Uh-huh. Porque la gente, digamos, está los celestes, que siempre están a favor de las, esta frase, a favor de las dos vidas o ninguna, porque si la madre se va a hacer un aborto clandestino con malas condiciones sanitarias, mueren los dos, ¿no? Uh-huh. Que también el norte es el que más alta tasa de muerte materna tiene. Ahora, cuando han visto que era una niñita de 11 años, violada, torturada, que había tenido intento de suicidio, prolongando en el tiempo su gestación hasta que pueda ser un feto viable. Entonces, la misma gente de los pañuelos celestes ha dicho, esto ya es mucho, esto ya es mucho. Entonces, realmente, a mi marido y a mí nos frenan en la calle, nos hacen la aclaración primero que son de los pañuelos celestes, pero que muchas gracias por haber intervenido en este caso, qué sé yo. Entonces, esto que de la apropiación de la mujer pobre e indefensa, y más de la niña pobre e indefensa, las condiciones de Lucía eran muy vulnerables, una vulnerabilidad absoluta, no tenía su mamá no tenía la tutela legal, la tenía su abuela, la viola el padrastro de la abuela, concurre al hospital, al CAP de la zona, después derivada, después es tenida prácticamente presa en el hospital, donde ha sido atendida en vez de con el equipo interdisciplinario de salud, que está para eso, para los niños, fue atendido por funcionarios de la salud pública. Bueno, muy, muy grave, realmente grave.